nace una ilusión. Al llegar la Navidad, ya se ven los claros días, las trullas y algarabías ya comienzan a sonar. Nace una ilusión al llegar la Navidad, ya se escuchan trovadores con sus cánticos y tambores en todita la ciudad. Nace una ilusión, ahí llega la Navidad, nace ya la alegría, los niños con su Mesías y de lo que les traerán.